Ceballos, que es activista militante travesti trans y va a contarnos un poco de lo que ocurre un día 18 de marzo, porque hoy de nuevo es 18 de marzo. Buenas tardes, María Pía. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, a vos y toda tu audiencia. Muchas gracias. María Pía, muchas gracias a vos porque nos das un rato de tu tiempo para hablar de algo que a muchas personas les va la vida en esos, y digo por la militancia que les atraviesa, que les caracteriza y que además nos sirve a muchas personas en la sociedad como ejemplo de militancia y compromiso. María Pía, ¿por qué el 18 de marzo es el día de la promoción de los derechos de las personas trans? Bueno, un día como hoy, un 18 de marzo, fallece una gran activista que luchó por el derecho a la identidad de género. Esa ley de identidad de género que se aprobó en el año 2012, un año después fallece Claudia Pía Baudraco, fundadora de ATA, la Asociación Travesti Transexuales Transgénero de Argentina. Entonces, en conmemoración a quien fue una gran activista como Claudia Pía, se celebra cada 18 de marzo el Día de la Promoción de los Derechos para las Personas Trans en Argentina. ¿Y por qué hablamos de derechos para las personas trans? Porque antes del 2012, llevar adelante una agenda para visibilizar qué pasaba con el derecho y el acceso a una ciudadanía plena, partiendo desde el reconocimiento de nuestra identidad de género, por eso fue fundamental la lucha y el frente por la identidad de género bajo esa ley que es la 26.743, que habla sobre el derecho y la protección a las vidas de las personas travesti, transexuales y transgénero. Entonces, un día como hoy celebramos y también recordamos toda la pelea que llevamos adelante para poder acceder a los plenos derechos, la salud, el trabajo, la educación, la vivienda, una vejez digna, que hoy estamos dentro de las agendas de lucha ya del año pasado que se llevó al Congreso, reparación histórica para nuestras adultas mayores. Por eso hoy es una jornada también de concientización de cómo estamos las personas trans en el país y qué está sucediendo frente a este contexto tan desfavorable en lo político, donde hay retroceso a nuestras agendas de derechos humanos, hay retroceso con el cierre y el cese de instituciones fundamentales que abordan la discriminación y la violencia en nuestro colectivo. La verdad es que es impresionante la trayectoria de todas que se involucraron, María Pía, en esta militancia, y cuánto se supo adelantar, cuánto se supo conquistar y cuánto se avanzó. Digo porque hablaste ahí a la pasada de una palabra que uso permanentemente en la época Milei, que es retroceso. ¿Cómo se hace para mantener, María Pía, la batería cargada en una época que... Por ahí a quien tiene la vida medio resuelta y demás, le saca ganas, lo desinfla, lo tira para abajo. Y por ahí vemos que en los colectivos, en las colectivas, en las minorías sexuales, aquí y allá, hay bolsones de energía impresionante. ¿Cómo se hace en la época Milei, María Pía? Bueno, yo creo que es fundamental eso que vos dijiste al inicio, el tema de la unión. Nosotras y nosotres necesitamos estar unidos, unidas, unides en un momento de esta coyuntura política donde recibimos amenazas al habitar el espacio público, se sienten legitimadas muchas personas que son agresores, que son personas violentas, a volver a violentar nuestras identidades en las escuelas, a volver a violentarnos al ir a espacios culturales o recreativos. Entonces, ¿cómo hacemos en este momento donde la máxima autoridad cada vez que habla nos violenta y violenta a los derechos humanos? Y cuando pensamos en la diversidad sexual, la trama que tenemos nosotras aún en una matriz presente en nuestra sociedad que tiene que ver con esa médula de la violencia, ¿no? A lo que es diferente, esa violencia a quienes construimos vidas no binarias. Por eso creo que es fundamental generar alianzas, activar las redes que hemos venido construyendo desde los territorios, poder entablar y fortalecer los lazos con quienes han sido nuestras aliadas a lo largo de estos años, como el Movimiento de Mujeres Feministas, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, los Organismos de Derechos Humanos, Mujeres Campesinas Indígenas y todo el movimiento de trabajadores y trabajadoras que hoy está luchando en la calle frente a lo que es el desempleo, a lo que es el tema de la reducción de los salarios y lo que es el ajuste en este momento. Yo creo que en las calles nos vamos a encontrar no solo la diversidad sexual, sino con un pueblo argentino que está gritando justamente y mencionando todo el atropello a los derechos humanos y el retroceso que hay en agendas concretamente que tiene que ver con la reivindicación del trabajo y de los derechos humanos de todas las personas. Y esa manera de caminar en comunidad, María, es algo que ha caracterizado todos estos colectivos que estabas señalando y que se han empecinado en caminar juntos a la par, como dice la canción. Tienen una trayectoria que, por supuesto, no es solamente un legado, porque los tiempos van cambiando y otra vez nos encontramos acá. Todavía no terminamos de sacar la cuenta, María Pía, de lo que pasó, de las oportunidades perdidas durante la gestión de Alberto Fernández. Pero si nos pudieras hacer una síntesis, ¿cómo la señalarías? ¿Como una época positiva, sin tener en cuenta lo que está pasando ahora, ¿no?, para hacer esta cuentita, pero como una época positiva donde hubo adelantos, o también se estaban registrando retrocesos ya en este gobierno que, bueno, que dejó muchas deudas y que en parte, cuando lo vemos en profundidad, también dejó un cierto tendal, María Pía? Bueno, en relación a nuestras agendas y a la lucha que llevamos adelante en el gobierno anterior de Alberto, faltaron un montón de cosas, pero sin embargo fue fundamental ese gobierno para el reconocimiento de algunos derechos que veníamos peleando. Uno de ellos tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo que se da en esa época, en ese momento histórico. También se da lo que es el acceso al empleo de personas trans bajo el decreto 721 y luego con la ley de cupo laboral trans, Luana Berkin, Diana Zacayán. Estos han sido antecedentes fundamentales para los derechos que veníamos reclamando, como muchos otros que ponen a la luz, a la esfera de la política, que tiene que ver con las políticas de cuidado, que tiene que ver con el fenómeno de la violencia y el abordaje de la violencia, la materialización de esa lucha y esa conquista en la calle, con la institucionalización, ¿no? Tener un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad no solo permite una institucionalización de las consignas que veníamos llevando adelante y lo que necesitábamos que el Estado atienda, sino también la jerarquización y la importancia de la transversalización de la perspectiva de género en términos de política pública. Esto hoy lo vemos en retroceso, porque no solo se cerró el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, sino también Trabajo, Salud, el Ministerio de Desarrollo Social. Digo, no toda la perspectiva ampliada que teníamos de un Estado que tenía que estar presente y proteger a quienes más necesitan, a los más humildes, y en este caso a las personas de la diversidad sexual, hoy nos vemos en desventaja porque hay un Estado que no solamente nos violenta con sus mensajes, sus discursos, sino con las acciones de política que va dirigido a un sector que es un sector privilegiado, mientras el resto está pasando una situación tremenda de ajuste, de pobreza, y por eso nos encontramos constantemente en acciones colectivas en la calle de reclamo. Si vos me decís, bueno, el gobierno anterior puede haber tenido un montón de errores, pero no podemos dejar de decir estos aciertos en agendas que llevamos adelante las mujeres y las disidencias. Y no solamente hay que leerlo en clave de un gobierno, sino en clave de lo que hemos logrado de los 40 años de democracia, es decir, del 83. El año pasado cumplimos 40 años de democracia y los horizontes que buscábamos en nuestra democracia tienen que ver con horizontes de igualdad, con horizontes de oportunidad, con horizontes donde estemos todas, todos y todes, es decir, donde las personas de la diversidad sexual no quedemos afuera o a los márgenes de las políticas públicas. La verdad es que es un gusto escucharte, María Pía, porque sin lugar a dudas el ejemplo de Claudia Pía Bodraco es muy humano cuando pensamos en todas esas frases, plantás un árbol del que no vas a disfrutar la sombra y bla, bla, bla. Es todo muy bonito, pero había que estar poniendo el cuerpo. ¿Cómo nos imaginamos a todo el colectivo y a todas las minorías sexuales en esta época, María Pía? Y por eso les agradecemos en tu persona a todos que laburan y que se comprometen todos los días en que nuestra sociedad sea un poco mejor, ya sea conquistando derechos concretos en leyes o en programas y políticas de gobierno, sino también en el día a día, digo, porque charlando, hablando en la esquina, en la despensa, hay lecciones de vida que se van conociendo. Digo también, ¿sabés por qué, María Pía? Para mitigar un poco la sensación que tenemos, no digo de perplejidad, sino de que hay muchas personas en la sociedad que son ese monstruo que empezamos a ver desde que, bueno, están usando las redes así, desde que se expresan así, más como los monstruos que han salido de una cueva, ¿no? Hablan así a la luz del día. Digo porque hay cuestiones características de esta época. Ya te liberamos, pero te quiero pedir un balance, si querés, o una reflexión acerca del rol de los medios de comunicación, algo que quiero creer no debemos dejar de analizar nunca, pero sobre todo con tu con tu militancia, tenés seguramente una perspectiva para pegar donde hay que pegar a los medios hegemónicos y resaltar algo, si te parece resaltable, en una época rara, por lo menos, pero que creemos, así como nos invitás, colectivamente la vamos a superar. Bueno, yo creo que es fundamental los medios de comunicación. En Argentina, si una lee en clave política los procesos históricos que hemos tenido y económicos, no podemos dejar de lado cómo el cuarto poder que hacen los medios de comunicación han incidido en torno a las políticas, han incidido en torno a los gobiernos. Entonces, no es casual que los grandes medios y grupos hegemónicos de comunicación en Argentina hayan respondido a un sector pequeño de derecha, a un sector buscando justamente que el pensamiento de retroceso en los derechos también lleguen a los sectores populares, ¿no? Hay personas de los sectores populares que repiten el mensaje de esos medios de comunicación hegemónicos, aun cuando va en contra de sus propios derechos, ¿no? Entonces, creo fundamental ahí ponderar y destacar los medios de comunicación que no son hegemónicos y que están en una pelea muy importante para mostrar lo que es la realidad, para mostrar a través de lo comunitario, para mostrar a través de experiencias territoriales, experiencias sectoriales, lo que también sucede en nuestra realidad y que muchas veces no aparecen en esos medios hegemónicos. A esos medios alternativos, a esos medios comunitarios, a esos medios que llevan nuestras voces, también desde la disidencia, queremos estar enormemente agradecidos y decir que el camino es por allí. El camino es lograr unir y lograr pensar que para adelante, en esta gran resistencia, en esta lucha que llevamos a diario, estén acompañándonos esos medios alternativos que buscan la verdad frente a esos relatos que muchas veces son relatos que no resisten a los datos, ¿no? Los datos matan relatos, dice Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, y eso me parece importante. En esta era donde muchas personas salen a decir distintos relatos, hay que basarse también en esos datos, y esos datos son históricos porque no se puede cambiar la realidad de los sucesos que hemos vivido en Argentina. Buenísimo, María Pía, la verdad que un gusto escucharte y compartir todas estas apreciaciones, descubrirlas también escuchándote, y por supuesto te vamos a estar convocando para hablar del día a día, de la militancia, del compromiso y también de cómo se labura en territorio, porque hay muchas actividades que están fuera del radar de los medios y que la audiencia tiene que conocer en profundidad y saber que se están desarrollando, así como otras redes en sociedad. María Pía, te agradecemos mucho este ratito, ¿eh? Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo y hasta pronto. Ahí está la activista militante travesti trans, María Pía Ceballos. Estábamos hablando del Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, que es hoy, 18 de marzo.